pobre remisero, cuando él se va a laburar en su amargo patrullero, si no me tira la llave su amada, yo colo por la ventana. De campana me hace el canario, por si viene el comisario. Cuando él se va a patrullar, a su mujer yo la hago gritar. Ella grita todo el día. Como grita tu mujer, cornudo policía, mientras que vos patrullas, ella grita todo el día. Amargo patrullero, si no me tira la llave su amada, yo colo por la ventana. De campana me hace el canario, por si viene el comisario. Cuando él se va a patrullar, a su mujer yo la hago gritar. Policía, mientras que vos patrullas, ella grita.